Hemos empezado bien mayo, ¿eh? Sí. Sí, el arranque ha sido bueno. Ha habido de todo mientras transcurría el programa. Yo, al poquito de empezar, llevamos una hora o sí, algo así, tuve que bajar a la calle por un problema. Estaba mal aparcado porque había llegado, como siempre, con la hora justita para empezar el programa y aparqué mal el coche. Entonces, desde la ventana, desde el balcón del estudio, vi que tenía problemas. Esos con los pitos agentes. Ahí, digo, ¿qué está pasando? La grúa que no, sí, puede pasar, etcétera. Sí, pensábamos que era la, por tanto sonido, pensábamos que era la obra, pero es verdad que eran no. las 7:05 y hemos dicho, no, a estas horas no han empezado a trabajar. Es el pirata que ha dejado el coche ahí en cuatro plazas o yo no sé qué has liado. Sí, de verdad. Has dado vueltas, ¿eh? Entonces, he quitado el coche de su sitio, pero estamos en el centro de Madrid. La radio está en el centro de Madrid, entre la Puerta de Alcalá y Cibeles, y entonces dar vueltas, ya a esa hora el tráfico era fluido, y dar vueltas, y dar vueltas, y dar vueltas, no había un hueco. Iba a decir algún palabra, pero sí, no, mejor, un hueco. Mejor. No había ni un hueco para dejarlo. Luego se ha complicado también la cosa porque donde lo quería dejar, que estaba bastante lejos de la radio, tampoco he podido. Otra vez a dar vueltas, total que... Bueno, nosotros pensábamos que estabas en ya directamente en Neptuno Cibeles, metiendo ahí en la fuente. Sí. El único sitio libre. Me había dado tiempo de ir a Sevilla y volver. Desde luego. Y con la gasolina tal y como está, ¿sabes? Y tú dando vueltas. Bueno, dando vueltas. Ya solucionado. Y luego, sí, bueno, pero no quedó ahí la cosa. Era un lunes que venía mal y espero que ya se acabe, lo malo que venía. Porque luego se me ha quedado bloqueado el teléfono llamando a un compañero de la radio y también ha sido una locura. Estaba incomunicado en la calle y desesperado, a punto de buscar algo afilado. Sí. Para cortarme las venas. Te van a pero fichar, bueno, en Supervivientes, no te preocupes. Sí. Supervivientes urbanos. Sí. Total. Increíble. Pero bueno, los Bunton Raps lo decían, no me gustan. I los don't lunes. Like Mondays. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo he tomado otras decisiones y otra actitud diferentes a las de las que hablaba la canción. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. 4 de mayo de 2026. Y todo lo que pasó en una fecha como hoy en la historia del rock te lo contamos aquí en la Rock Efemérides. Y en un 4 de mayo del año 2000, Metallica exige a Napster bloquear a más de 330.000 personas. Madre mía. Por intercambiar ilegalmente sus canciones. Esto es esta verdad, historia muy conocida, muy conocida. Y oye, gracias a eso, porque esto pasaba también con el audiovisual, con las series, las películas en Internet. Había que luchar por los derechos de autor en Internet y Metallica jugó ahí un papel muy importante en ese juicio contra Napster. Y en un 4 de mayo, pero del año 1973, Led Zeppelin comienzan una brutal gira por América del Norte. 1973, Raquel, tú lo has dicho, o sea, una fecha impresionante para lo que recaudó esta gira, la gira de rock and roll más grande y rentable de la historia de Estados Unidos, en esa fecha, con más de 4 millones de dólares. ¿4 millones de dólares en el 73? Por eso, yo no sé, pero eso multiplícalo por 10 o por 15, por lo que sea, así era Led Zeppelin. Y nos venimos a casa porque un 4 de mayo, pero del año 1990, Héroes del Silencio lanza Senderos de Traición. 36 años ya. Han pasado, ¿eh? Madre mía, fíjate cómo está Bumbur, que hace poco estuvo visitando los estudios de Rock FM con una maravillosa entrevista que puedes ver en rockfm.fm. Bueno, Senderos de Traición, segundo álbum de estudio de lo que escuchas ya, de Héroes del Silencio. Grabó en los estudios Quirios de Madrid. Esto estuvo aquí en Madrid, sobre todo el productor, imagínate, Phil Manzanera, uno de los grandes. Palabras mayores. Pues así es, Bumbur, Héroes del Silencio. Aquí te dejo con Entre Dos Tierras, en Rock FM, en El Pirata y su Banda. A esta hora cada día, al Pirata y su Banda de Rock FM, llega Alex Clavero, el francotira rock. Que se acaba de meter un meneo en la mano. Se ha pillado el dedo. No sabes tú lo que duele eso. Ay, sí, lo sé. Ahora mismo sí lo sé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis vosotros? Bien. ¿Vosotros bien? Bueno, yo este fin de semana he estado en el Encuentro Mundial de Humorismo y claro, había mucho ahí en Coruña. Y mucho humor. El EMU, muy bien. Mucho humor y me lo hemos pasado muy bien. Pero había noches temáticas de chistes y había... mi hija se ha contagiado tanto que me ha contado un chiste de... Me dice, ¿sabes por qué castigaron a la cebra? Digo, ¿por qué? Dice, por pasarse de la raya. Sí, sí, sí. Y yo no sé si se lo ha inventado ella o no. Y me dice, ¿sabes por qué le gustan las películas antiguas a la cebra? Porque le gusta todo en blanco y negro. Claro. Y había un chiste cuando yo era pequeño que contaba de cebras, que era si una cruzas una cebra con una oveja, ¿qué te sale? Pues un jersey a rayas. Esto lo contábamos de pequeño y me he dado cuenta que la cebra es un monotema de chistes. O sea, que te puedo... O sea, de hecho, os voy a contar una curiosidad de cebras que nadie tiene. ¿Se puede juntar una cebra con un caballo? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Y sale un cebrayo. Ay, y esto, no, que no es risa, que es verdad, que es un cebrayo. El cebrayo existe, sale el cebrayo, que también se puede llamar paso de cebra. Claro. Porque es un cruce. Es un cruce, entonces se puede llamar. No, no, pero existe, el cebrayo existe, igual que el león con el lince es el... O sea, con el tigre es el ligre. Ah, el ligre sí. Eso existe, la yegua con el burro la mula. Vale. Y el torero con la tonadillera el paquirrín. Ah, esas mezclas. El paquirrín, que también puede ser la mezcla de un kiwi con un koala. Por eso la gente le llama Kiko. Y hasta aquí el fragmento. Me perdonen. Ay, me perdonen, qué gracioso. Ay. Es que bonitas son las mezclas entre frutas y animales, ¿verdad? ¿Ah? Mezclas la patata con el gallo y te sale el papagayo. Que sí, hombre, que es que, bueno, el caso es que el cebrayo es el primer caballo de rayas, que no es lo mismo al revés, ¿verdad? Un caballo de rayas es lo mismo que unas rayas de caballo. No. Claro, el caballo de rayas es de la sabana africana y las rayas de caballo de la movida madrileña. Y es que no, claro, no es lo mismo un tigre de rayas que unas rayas en el tigre. Es que no es lo mismo. Y es que hay tantos animales que son famosos por las rayas. Sí. El tigre, la abeja, la cebra, el cigala. Creo que podía estar así. Venga, segunda duda de las cebras que nadie tiene. ¿Por qué si aquí los caballos se han domesticado, a las cebras no las han domesticado? ¿En África? Pues porque tienen, por su genética, son indomables y ellas huyen y luego piensan. Como el Dioni. Claro. Este. No lo has visto venir, ¿eh? No. El Dioni hizo eso, pilló el furgón y luego dijo, la que mangao. La que mangao. El Dioni, que es el único animal también de la Tierra que podía huir perfectamente, porque con un ojo podía mirar a la carretera y con el otro si le perseguían. Claro, esto, lo de huir, él sí lo podía... Sí lo podía hacer. Bueno, el caso es que ahora sí que voy a resolver una duda de las cebras que sí tiene toda nuestra audiencia. Es, ¿las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras? Y hay una respuesta certera para esto, que son negras con rayas blancas. Y ya os lo he dicho, que es que son de África, es normal que sean negras. El propio animal sea negro. Si fueran irlandesas serían pelirrojas, y si fueran chinas pues serían ponis. Claro, es negra, que luego se va pasando a blanco. O sea, la llamaron cebra porque Michael Jackson quedaba largo. Claro, es negro con rayas blancas. O sea, la llamaron cebra porque Whitney Houston quedaba raro. Sí. El caso es que los embriones de la cebra son negros, pero tienen mucha melanina, que es un pigmento. Y entonces eso hace que luego pues vaya mutando y tal. ¿Y por qué tiene mucha melanina? Pues yo qué sé, será un homenaje de la mujer de Donald Trump. La melanina Trump, yo sé, la melanina Trump, porque a su marido le importa todo un pigmento, lo puedo superar, pero ¿por qué mencionas a la Melania? Pues porque Trump también dice la gente que se pone como las cebras y habría que juzgarlo porque puede que se haya pasado de la raya. Una mañana más, Alex Clavero, el Franco Tirarrock, pasó por el Pirata y su banda de Rock FM. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y dos personas que se la van a jugar hoy porque en el anterior Rockmaster empataron. José Molina de Móstoles, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ayago, buenos días, banda. Bueno, hoy vas a jugar, si consigues ganar, pues ya sabes que acumularás 400 pavos. Eso será si acaso Siscu Vidal te lo permite desde Monóvar, Alicante. Buenos días, Siscu. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos esperando para jugar y a ver si hay desempate. Enseguida os recuerda, Raquel, cómo se juega esto. Pues empieza contestando José por ser Rockmaster y si falla le pasaría el turno a Siscu durante 90 segundos de preguntas sobre rock. Empieza Sayago ya. Vamos a ver, José, en la contraportada de Breakfast en América de Supertramp, ¿qué aparece? ¿La banda leyendo periódicos o la banda en una calle? La banda en una calle. Turno para Siscu. ¿Qué canción de David Bowie es un dueto con Mercury? ¿Rebel Rebel o Under Pressure? Under Pressure. Es correcto. ¿Cuál de estas canciones de Metallica habla de la guerra? ¿One o Enter Sandman? One. One. Brian Johnson y Billy Gibbons tienen algo en común, además de ser cantantes. ¿Tocan el bajo o coleccionan coches? Coleccionan coches. Coleccionan coches, claro que sí. El documental La Rosa está basado en la vida de Janis Joplin. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿En qué ciudad empezó la carrera de Patti Smith? ¿En Chicago o en Nueva York? En Nueva York. Sí, es correcto. ¿Qué canción de U2 se lanzó en 1987 como parte del álbum de Joshua Tree, Desire o Without You? Without You. Es correcto. ¿Qué apodo tiene Doug Clifford de la Creedence Clearwater Revival? ¿Star o Cosmo? Cosmo. Es correcto también. ¿En qué país se formaron los Steppenwolf? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. También es correcto. ¿Qué provocó la disolución de Led Zeppelin? ¿La muerte del batería John Bonham o el cantante que se quedó sin voz? La muerte del batería. Y con ese eran ya 9 aciertos que ha tenido Siscu. Eso sí, mañana hay que contestar más rápido porque si no tendremos que pasarte turno y se lleva estos 200 euros que teníamos acumulados. Los acumula. Bueno, y José se despide del Rockmaster, pero eso sí, se va con 200 pavos también en el Rockmaster. El Pirata y su Banda en Rock FM. Esas reflexiones que él cotillea por internet y que luego nos cuenta aquí al día siguiente. Si no nos tuviéramos que tomar las cosas con filosofía. Ay, menos mal. Que Maradona haya muerto y que los Rolling Stones sigan vivos constata que el problema es el deporte. ¿Te imaginas? Bueno, ahí está la ciencia y los datos. Lo más increíble de que se haya cumplido un año del apagón es lo bien que se conservan los que tienen pocas luces. Eso es verdad. Eso siguen ahí, En un añito de algo. Está demostrado por los científicos que el tiempo exacto que tarda en recalentarse una comida en el microondas es cuando explota la primera cosa. Total. Ya está hecho. Sí. No esperes al clean de la campana. Venga, y una más. Cuando vayas a una entrevista de trabajo y te digan que te van a llamar, dales un número falso. Más vale prevenir que currar. Ahí está. Vaya consejo. Y aquí seguimos en El Pirata y su Banda en Rock FM. Los últimos 10 que ya está preparado y enseguida vamos a contactar porque en el teléfono tengo al 900-501-799 a Miguel Ángel desde Sevilla, ¿no es así? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí empezando la semana. Pues imagínate. Pues vamos a ver si eres capaz de llevarte, pues, porque aquí vamos a regalar algo, no tenemos nada. Tateba, hombre, por supuesto, estamos tirando el presupuesto. Bueno, ya sabes, 10 últimos segundos de un tema. Y a ver, Miguel Ángel, si sabes qué grupo es y qué tema es. Venga, adelante el primero. Ese timbre. ¿Qué te dice, Miguel Ángel, a este final? Pues ese grito yo creo que es de Alice Cooper, ¿no? Sí, ¿y el tema? El tema ya lo tengo un poquito más difícil, esa dime. ¿Esa campana no te suena de cuando estudiabas o estudias? Que era la hora del recreo y decían, ala. Ahí, venga. Hay buena pista. ¿Esa campana de qué puede ser? Pues me cuadra que pueda ser el Cold Out. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Toma! Te recuerda esos viejos tiempos de pellas en el patio, ¿verdad? Ya. Bueno, ya tienes la toteba, pero eso sí, vamos a seguir jugando, que a nosotros nos encantan los últimos 10. Vamos a ir con el segundo tema, a ver si sabes cuál es. Venga. ¿Te suena? Sí, este tema es muy yankee. Este es América, el grupo América. Sí, ¿y el título? El título era algo de chicas, ¿no? De hermanas, ¿no? Sí, puede ser. Sí, vas bien. Y a ver, algo tratadito. A ver, por ahí. A ver si acierto. A ver, venga. Sister. Sister. Venga, que te falta ahí. Que lo tiene. Venga, pelillos a la mar, venga, tira de pelo, venga. Eso es Golden Hair. Venga, sí, ya está, ya final, no sabía. Qué gran ficha. Sister Golden Hair de América y el Skulls Howdy Cooper. Oye, ha sido un plenazo total, sí, pero solamente te vas a llevar una toque back, Miguel Ángel. Vale. Muchas gracias por jugar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por jugar en El Pirata y su Banda en Rock FM. Y tú, si quieres jugar, ya sabes, 900-501-799, los últimos 10. En este fin de semana, Raquel, se ha batido un récord que yo pensaba que era imbatible. ¿Cuál? El partido de baloncesto de Liga Real Madrid-UCAM. Ah, sí. 131-123. 254 puntos en un único partido. El anterior récord eran 253. ¡Uy, por uno! ¡Casi imbatible! Fíjate. Bueno, fíjate, en baloncesto, yo recuerdo, porque he estado mirando récords que han sido imbatidos todavía, imposible de batir, en la NBA, Will Chamberlain. De los Philadelphia Warriors en 1962, en un único partido, él solo, 100 puntos. Él solo. Eso, o sea, pues fíjate, podía jugar solo contra el Real Madrid, por ejemplo. Y mira, otro récord imbatible, hombre, el de Rafa Nadal. Vamos a tirar aquí un poquito de bandera. 14 victorias en Roland Garros. Sí. El segundo tiene 8. O sea que fíjate si va a ser imbatible durante mucho tiempo. Pues mira, otro récord imbatible en el fútbol americano. Los Tampa Bay Buccaneers, estos son de los míos, perdieron 26 partidos seguidos. ¡Ay, qué perdieron! ¡Qué bueno! Se lo tomarían con humor, totalmente, seguro. Claro, tiene que ser. Y en el lado contrario, fíjate, está el boxeador Floyd Mayweather. ¡Ay, Mayweather, 50 combates seguidos ganados. Forma consecutiva, fíjate. Este ha hecho lo que yo haría en las duchas de una cárcel. Okay. Nunca tires la toalla. Ah, muy bien. Eso. Bueno, y aquí seguimos en Rock FM, en El Pirata y su Banda. Diversión y mucho, mucho rock. Y sobre todo, tú, que estás ahí al otro lado. Vamos a jugar aquí al Rock a Capelo. Venga, vamos a meter la quinta marcha y directamente conectamos con, en el teléfono tenemos a Javier desde Mijas. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Sayago. Buenos días, Raquel. Buenos días, banda. Buenos días. Bueno, vamos a jugar al Rock a Capelo. Ya sabes en qué consiste. Vamos a poner un trocito de uno de nuestros temas clásicos de aquí de la radio de rock, de Rock FM, y tienes que adivinar qué tema es y quién lo canta. Va a ir a capela, evidentemente, sin instrumentos musicales, ¿vale? Y si aciertas uno de los dos, te llevas una tote bag. Vamos con el primero. Venga, venga, a ver si te suena. Queen, vale, ¿y el tema? Estoy pensando. ¿Cómo has dicho? Está pensando. Dale, vale, cántala. Estoy pensando. Somebody to love, sí, señor. Qué maravilla, Freddie Mercury. Bueno, ya tienes la tote vaca asegurada, pero ojito que te queda otro. Venga, vamos con el segundo, a ver si también lo adivinas. A ver, venga, qué tema es este y quién lo canta. Venga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién canta? Creo que Iron Maiden. No. No, también británico es británico, sí. Sí, nos dejó el año pasado, por si te sirve. Estaba loco. Posible. Esta vez lo caigo. Le gustaba mucho el escudo del Valencia. Y los murciélagos, eso. Por si te sirve. Era un personaje. Sí, eso sí, pero no vale. Es Ozzy Osbourne con el Crazy Train. Bueno, por lo menos te acercaste con la nacionalidad y, oye, que te has llevado la tote va porque el primer tema Somebody to Love de Queen lo has acertado. Así que, Javier, gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Y respuestas virales a preguntas virales, porque se ha hecho viral esta pregunta. ¿Qué parte de ser adulto sigues fingiendo que dominas? Eso lo hacemos muchos, ¿eh? Dice Zaira que trabajar. Ah, yo es que me siento totalmente identificada con ella. Creo que la muchacha lo ha escrito mientras rellenaba un Excel ahí fingiendo. No te extrañe. Ricardo, hacerle creer a mi hijo pequeño que me encantan los dibujos que me hace. Ah, qué cruel. De eso no lo hagas. Silvia, que me interesa lo que me cuenta mi vecino del ascensor. Me siento tan identificada con Silvia. ¿Qué más respuestas virales a esa pregunta? ¿Qué parte de ser adulto sigues fingiendo que dominas? Dice Arthur, en mi experiencia, los primeros 36 años de la infancia, Son los más difíciles, ¿eh? Yo sigo en ella. Son los más difíciles, sí. Yo también. Nexarión, que administro bien mi dinero. Oh. Su banco no piensa lo mismo, no. Yo creo, ¿verdad? No. Oscar, soportar a otros adultos. Esto creo que nos pasa también a muchos, es ¿eh? Es difícil. Y voy a terminar con lo que propone Fernando. Dice, lo de hacer creer a la gente que no tengo conversaciones con mi perro. Oh. Pienso yo que tu perro es como tu vecino. Finge que le interesa mucho. Te vamos, escucha, lo que le cuentas.